Buenas noches, bienvenidos una vez más a Escúchame Entre el Ruido. Una vez más, una voz que no es la habitual, dado que el conductor Mariano Arata se fue a festejar. No vino hoy, estoy yo, Blas, enfrente de Julieta. Hola Julieta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Acá Julieta, la tenemos a Poppy en la cámara. Fotógrafa y camarógrafa, todo a la vez, porque es una mujer que todo lo puede. Y lo tenemos a Ezequiel, que también está del otro lado de la pecera, porque, bueno, él se fue a la B. No es el único. No, no como Mariano, yo pensé, no. No, Mariano se fue a festejar porque es hincha de Racing. Claro. Entonces, muy mal eso, muy mal por Mariano. Qué porque... feo, ¿no? Esto bueno, de festejar pero no vamos, la desgracia ajena. No vamos a redundar en fútbol, porque para eso está el resto de los programas de radio. Además, y de conversaciones claro. De la vida cotidiana. Así que aprovechamos para darles la bienvenida a los y las oyentes y a Microcosmos Jazz Fusión que nos visitan en la noche de hoy. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¡Bravo! Más aplausos. Y para circular la voz podemos pedirles a ellos mismos que se presenten, así de paso no apelamos a nuestra frágil memoria con los nombres. Y con los instrumentos. Igual yo me acuerdo de los instrumentos, es más fácil que los nombres. Depende el instrumento. Bueno. O depende el nombre. Y depende el nombre del instrumento. También. Bueno, muchachos. ¿Qué tal? Muchachos. Bueno, soy Nicolás Gagliardi, baterista de Microcosmos, venido de Misiones. Con un chamameo. Para este programa, para este programa venido. Bienvenido a Buenos Aires. Gracias. Artista exclusivo. Y bueno, y estaba plantando mandioca y me vine. Bueno, y quiero presentar a Martín Caffieri, guitarrista. Hola. Microcosmos y Nicolás Posternak, bajista. Y Jimena Lauría en la voz, que es una invitada constante de la banda. Y bueno, somos Microcosmos Jazz Fusión porque hacemos fusión de distintos estilos. Lo que más tiene de jazz es la improvisación dentro de los temas, más que nada. Pero vamos desde música folclórica hasta funk y por ahí te podemos meter algún rock así. Hey. Furioso. El suburbano. bueno, gracias bien. Por invitarnos. No, por gracias. Favor, gracias a ustedes por venir. Dicho esto, vamos a empezar a escuchar un poco de lo que estuvieron tocando ahora y vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos a conversar acá con Microcosmos. ¿Pones algo, Ezequiel? Escúchame entre escuchame. El ruido. Escuchame los acústicos colectiva. De la colectiva. Escúchame. ¿Cómo va por ahí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, ¿vamos a hacer el segundo? Vamos con Amarrocándote. ¿Cómo se llama la banda? Microcosmos Jazz Fusión. Con voz de locutora. Ah, pará. No me sale, no. Thank you. Por favor. El anterior fue un tema compuesto por Martín Caffieri, que es el guitarrista del grupo, más o menos en el año 2004, porque hace más de 10 años que llevamos tocando. Y el tema que va a venir ahora se llama Macroclima, Microcosmos, La Garompa Todo. Es un relato de un uruguayo que se va a vivir a Nicaragua y después se va de viaje a Oriente. A Oriente. Se hace de talibán, pero después le agarra la nostalgia y vuelve a su tierra de origen. Thank you. Escúchame entre el ruido. El plan es seguir y seguir creciendo. Y, claro. Sí. Y por hobby no. No, no. No. No, no. Esto es todo por plata. Exacto. Concretame si sabes. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Los billetes. Escúchame. ¿Dónde están? Seguimos acá en Escúchame entre el ruido. Sábados 20:30 horas. A esa hora empezamos, en teoría. 20:30 por la colectiva 102.5 o... en la web, en la www.lacolectiva.org.ar. Orgo, no org. Yo tengo un problema de que la G la pronuncio como C, gracias por evidenciarlo. Gracias por evidenciarlo. Gracias. Nos pueden llamar al 4958-1037, mandar saludos. Pedir, suplicar venir acá, ofrecernos plata para venir y demás. Y también nos pueden agregar al Facebook. Estamos como Escúchame entre el ruido. Ponen me gusta y ahí ven todas las novedades, los videos de cada programa, los programas completos. Pueden linkearse al blog, que es escúchameentreelruido.blogspot.com, sin repetir la C. O sea, no como lo pronunció Julieta, porque Julieta lo pronunció con espacio y dos C. Sería escúchame entre el ruido. Todo junto, como una sola palabra. ¿No? Sí, es lo que yo digo. Bueno, esas risas, además de las nuestras, son de los muchachos de Microcosmos Jazz Fusión, que están de invitados el día de hoy. Y charlamos varias cosas fuera del aire, nos estuvimos divirtiendo un rato, nos contaron varias cosas que ya no las van a repetir porque ya las contaron una vez, así que el que no la escuchó se la perdió. Pero nos pueden contar un poco cómo fueron los comienzos del grupo o cómo llegaron a esta formación. Bueno, empezamos el 2004, repito porque estaba fuera del micrófono, empezamos el 2004, Martín, que es el guitarrista, me llamó a mí para tocar, somos vecinos de Lanús. Martín es profesor de guitarra, era profesor de guitarra de mi hermano y yo andaba también estudiando por esa época y con la idea de hacer fusión. Como no había ningún prejuicio, me copó la idea. Y desde ahí no paramos. Hemos cambiado varias veces de baterista hasta que este niño, que en ese momento ni había nacido, cayó mágicamente. Y hace 3 años que tocamos con Nicolás. Y bueno, nuestros comienzos fue un poco jugando, investigando, y así nos fuimos conociendo. Y realmente este proyecto tiene mucha vida anterior y mucha por futuro. Claro, el marco de concepto que también se de entrada se encaró justamente es medio como darnos toda la libertad de hacer lo que viniera, mientras que tuviera un onda, por decirlo de alguna forma, no teníamos prejuicio con ningún tipo de estilo, enmarcándolo dentro de lo que hacíamos. Eso también era re interesante y a la vez no ser problemático a veces porque no tenemos dónde situarlo. Claro. O sea, no hacemos rock, pero no hacemos jazz tradicional. O sea, no hacemos folclore, pero tampoco hacemos otro estilo donde tengamos un marco correcto donde trabajar. Eso a la vez hace que, está bueno. Claro, que el show sea divertido. O sea, nosotros nos divertimos mucho tocando. Para nosotros la esencia, y estamos grabando un disco, estamos terminando un DVD, pero la esencia se produce mucho en el momento de en vivo. También les da más libertad, de hecho, de no tener que seguir tanto los parámetros de una etiqueta, de un género. Exacto. Determinado. A veces capaz que los hace esto, como no saber en dónde meterse o con qué género referenciarse, pero les da bastante más libertad para, no sé, disgregar en cada tema. Exacto, exacto. Sí. Sí, de hecho, una de las últimas locuras, bueno, Martín estudió composición en el Manuel de Falla y conoce muy bien la música contemporánea, ¿no? Hizo una cosa bastante extraña utilizando una técnica del siglo XX en una base de salsa. Y es un resultado bastante peculiar y bueno, la verdad que eso de no tener ninguna autolimitación, porque mismo los géneros a veces se autolimitan. Uno dice, voy a tocar jazz y tengo que hacer lo que hacen los grandes músicos, ¿no? Es lo que hace para mí ambicioso el proyecto. Claro. Otro punto que también nos gusta es que los tres componemos. Uh-huh. El baterista también, que por lo general el baterista es el que no termina de frecuentar esa idea. Nicolás compone, Nicolás, el baterista, compone muy bien. Estrenamos un tema hace poquito de él. La verdad que trabajamos desde una idea lograda individualmente, se lleva al concepto de grupo y se da libertad para trabajar al otro. O sea, no es que vamos con partituras y decir, vos tenés que tocar esto. Va una idea y exacto, se arregla. Y se empieza a trabajar, exacto. Tenemos mucho... aprovechamos bien el tiempo de ensayo dentro de las posibilidades para lograr eso. Esa cuestión de composición casi grupal sería. Colectiva, vale. Exacto. Colectiva. Vale, el espacio. Estás escuchando la colectiva. Justo leyendo eso. Lo tenía que haber dicho yo. Bueno, no. Volviendo un poco a esto que decías, que era en algún punto no les daba límites y se perdían un poco. ¿Qué quiere decir perderse? ¿Por qué sienten la angustia de perderse en el género no género? Yo creo que me parece que el consumo de música trae por sí un poco las etiquetas, ¿no? No sé si nos genera angustia, pero no somos los únicos. En este país hay muchísimos proyectos que hacen cosas maravillosas, incatalogables y van en contra del mercado, ¿no? Porque el mercado lo que hace es etiquetar, o sea, te venden tal producto y te dicen esto es así. Y me parece que en realidad, para no hacernos los revolucionarios de la música, que no lo somos, la música siempre es plástica y la creación es así, y el mercado es eso. El mercado. El mercado. Sí, la semana pasada hablábamos también con Pájaro Rojo, una banda que nos visitó. Justamente que quizás la etiqueta, que fusión termina siendo una etiqueta, pero te da muchas más libertades, o decís, bueno, vos me estás exigiendo que te diga qué soy, bueno, somos fusión. Nosotros adentro de eso hacemos de todo. Exacto, exacto. Y al momento de darse a conocer, de salir a tocar, ¿cómo juega eso, digamos? Porque generalmente uno piensa en ir a ver una banda una noche y lo piensa más allá de los teatros o de las grandes bandas que tocan en grandes teatros o estadios. No sé, ir a un bar, escuchar una banda y generalmente piensa en la banda de rock o en peñas, digamos. ¿Qué tienen? Cada cual tiene también, cada forma de, su espacio, de fiesta, claro. Tiene su espacio, claro. Su género, su, digamos, su ambiente, su público determinado. Claro. ¿Cómo pueden navegar en eso? Y hemos hecho, por ejemplo, hemos tocado en una plaza de La Plata, muy al estilo folclórico tradicional, y es más, incluyendo dentro del repertorio algunos temas de folclore que nos gustaban. Sí. Y de ahí hemos saltado a un festival de jazz que hubo en Lanús. O sea, por un lado, en cierto momento puede ser una traba, pero por el otro, al contrario, claro. Puede ser un abrir puertas. Puedes entrar en todos esos pequeños géneros. Exacto, exacto. A la hora de armar las fechas y todo, tratamos de, sobre todo, intentar sentirnos cómodos. Y intentar no pagar o cubrir ningún tipo de calle para tocar. No siempre es posible, entonces tratamos de que sea lo mínimo indispensable. Que nos cobren o que sea realmente que se está ofreciendo un servicio a cambio de cobrarnos. Ustedes saben que tienen que pagar por estar acá en este espacio. Por supuesto, ¿no? Yo acabé de vender mi televisor. Cobramos el minuto, ¿no? Que se note que nos reímos. Chiste. Bueno, vamos a escuchar un poco más de lo que del acústico favor, de Microcosmos y volvemos a charlar acá con los muchachos. Hay una banda de ruido, hay una banda de música. Radio La Colectiva, FM 102.5, construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo, todas esas

Volver. Volvemos. Nunca nos vamos, siempre estamos volviendo. Seguimos estando. Escúchame, entra el ruido. Una vez un docente me dijo, esto que en radio dicen volvemos. ¿Qué? ¿Dónde te fuiste? No te fuiste, vino una tanda en el medio. Pero te no cortó te la vida. ¿Qué pasa con los radioactives? Es decir, aquellos que hacen radio cuando no están en el aire. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué? Nada, no. Silencio de radio. Ah, ¿es un chiste? No es un chiste. Es para que usted reflexione en su casa. ¿Cómo es la cara anoto, de para Blas? Para acá anoto. ¿Cómo es la cara de Blas, por ejemplo? ¿Cómo es la cara de Julieta? Yo soy rubio, para el que no me está viendo en este momento. Tengo una cabellera frondosa, no me estoy quedando pelado. No. Y soy bastante alto. Yo, bueno, soy indescriptible. En fin, estamos acá sábado a la noche. Seguimos con música de La Colectiva. Esta producción propia que se dio por llamar Escúchame Entre el Ruido. Vamos a repetir los medios de contacto. Bueno, tenemos un teléfono que es el 4958-1037. Tenemos un mail que es escúchame.acústicos@lacolectiva.org.ar. Ese no lo decimos nunca, pero existe. Existe. O sea que si te llega un mail de ahí, lo abrís. Claro, no es spam. No es spam. Igual mejor nos pueden visitar al Facebook. Sí, escúchame entre el ruido, le pones pum, me gusta y listo. Ya te vas a enterar de todas las novedades. Vas a poder escuchar programas viejos. Vas a poder ver los adelantos que es tanda de videos, ¿viste? Radio se fusionó. Es la era audiovisual, no lo pudimos esquivar. Y no. No pudimos esquivar el bulto de la era audiovisual. Y si queremos escuchar algo de Microcosmos en internet, ¿dónde vamos? Hay un MySpace. En sí. Construcción, porque sí. No sé qué no, pasó. No, pero hay. No, MySpace cambió ahora, dio vuelta toda la configuración y así repentinamente ha bajado todas las canciones. Ah, caramba, eso. Y las fotos, sí. Todo borró las todo. Fotos. Ah, eso no lo sabía. Un saludo a los amigos de MySpace que siempre escuchan el programa. Claro. Es el imperialismo. Bueno, pero bueno, lo volveremos a subir. Entramos así que... a... De última se puede entrar a Google, ponele, YouTube, ¿no? YouTube. Los buscás. Con K se escribe, micro... Cosmos. Sí, con dos K. Las dos veces con K. Bien, ya K. Sí. Y el Facebook. Y el... ¿Por algo en especial, chico? No, en realidad... ¿Cómo el Facebook? El Facebook es micro, separado, Cosmos y ya fusión, ¿no? No, micro, Cosmos. Ah, ¿solo? Sí, ah, micro, Cosmos. Exacto. Y en YouTube ponen micro, Cosmos, ya sí, fusión. Sí, hay videos hay un canal. De veces que tocamos... Bueno, es la forma de llegar a eso. Próximamente va a aparecer el videíto, ¿no? De este programa también. Y, claro, también entran a escúchameentreelruido.blogspot.com y ahí van a poder, a partir de este momento, escuchar todas las veces que quieran a los chicos en la entrevista que les estamos haciendo en este momento. Acá los muchachos están diciéndose que secretitos adelante de terceros. Eso no se hace. Bueno, no, que queríamos contar también que estamos de forma totalmente independiente por terminar un DVD que fue de la última fecha del año pasado, que le hicimos en la Escala de San Telmo. Y eso está queremos agradecer. ¿En sí. Balcarce, no? En Balcarce. Pasaje Hilfer. Queremos agradecer a una productora que se llama Disco Cuadrado que nos, en tiempo récord, nos microfoneó, nos hizo un trabajo de grabación en vivo que quedó alucinante y de buena onda. Y de buena onda. Y el video también a Colores Producciones que nos hizo las imágenes del DVD. También, de onda. O de sea. La verdad que estamos contentos con eso, estamos trabajando con un disco que viene un poco atrasado, bueno, por la cuestión económica, cualquier disco que se haga... A pulmón. Sí, se hace a largo plazo, entonces se hacen cuotas. así que... ¿Tenían algo grabado, algún EP, algún ensayo así para difusión? Sí, había demos previos, pero que la cuestión es que había... otros. Bueno. Ah, podés contar la anécdota de la grabación de la primera vez del disco. Hay cosas graciosas de nuestro grupo. Por ejemplo, nosotros grabamos un disco allá por el 2009 con nuestro baterista anterior. Resulta que estábamos felizmente mezclándolo y un día para el otro desapareció del estudio. Nos llama uno de los técnicos del estudio. Desapareció el disco. El disco de la computadora. No. Veníamos trabajándolo y bueno, dijimos, nos agarró un ataque de pánico o unas ganas de morir. Claro, aparte de horas de trabajo. Sí. Horas. Y bueno, lo grabamos por segunda vez ese disco con el mismo baterista. Con menos onda. Claro, ya no queríamos saber más nada, claro. Encima, digamos, esas grabaciones nosotros grabamos en vivo, o sea, son básicamente 8 horas de grabación seguida, claro. Con dormir 4 horas en el medio, o sea, sí. Son complicadas. Pero como después vino Nicolás Gagliardi, que no sé para qué lo señalo, sí. Claro, como si lo pudieran ver. No, obviamente en un instrumento tan predominante como en un trío, va, todos lo son, ¿no? Pero con una personalidad totalmente distinta dijimos lo tenemos que grabar de nuevo porque nos gusta mucho más como suena así, claro. Y nos identificamos más, así que lo grabamos por tercera vez con esperemos este. Que y la tercera es la vencida, esperemos, no se esperemos. Sabe. Sí. Firmaron un contrato para que nadie se vaya. Para que la tercera sea. No, pero vos no sabés lo que es después de 8 horas de grabación, horas y horas de mezcla que te llamen y te digan Perdimos el disco. Yo lo llamé a él y me quería esconder abajo la tierra. O sea, yo me imaginaba otra vez haciendo todo y dije, no. Así que, pero bueno, esperemos que esta vez lo podamos terminar. De todas formas, el DVD, la verdad que va más rápido que el disco. Sí, va más rápido el DVD que el disco, sí. ¿Y por qué es de onda? Bueno, cuando tengan eso listo, lo acercan, sí, lo ponen ahí en nuestro Facebook, lo difundimos y lo hacemos llegar. Buenísimo. Hay que aclarar que es la primera vez que tocamos acústico acá en este programa, así ajá. Que gracias por el espacio. Sí, sí. ¿Cómo fue esta primera vez, esta experiencia? ¿Lo prepararon antes o sí, llegaron? Sí, estuvimos juntando, aprovechando Nicolás, el bajista y yo. Nos juntamos a hacer un par de retoques a los temas de cómo sonaban eléctrico para bajarlo acústico y después los grabamos y se lo pasamos a él, que está en la otra parte en Palermo. En Misiones. Y él le puso toda la percusión. Después lo ensamblamos y vinimos. Yo la verdad me sentí re contento, o sea, se generó desde mi forma de ver onda, que eso es lo importante en toda música, o sea, nos metimos y yo lo disfruté, que eso me parece que cuando el músico lo disfruta, el que lo escucha lo disfruta también. Se transmite. O sea, exacto. Yo igual tenía mis dudas sobre tocar acústico. Yo decía, vos sí, porque claro, ellos están tocando su instrumento, claro. Pero yo de 5, 6, 7 cuerpos en una batería al cajón nomás, viste. Tenía eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese traspaso de no tener los platos, tenés claro. Un par de sonidos? Y bueno, primero iba a meter un plato, pero por la... Como no estoy acostumbrado, claro. Iba a sonar todo desprolijo, así que... No, igual ni bien escuché las grabaciones de ellos, me puse a tocar arriba del cajón y dije, no, esto tiene que salir, porque me gustó, digamos. Y como dijo él, si me gusta a mí, si nos gusta a nosotros... Ya, se transmite. Nos gusta a todos. Sí, claro. Sí. Aparte le tenía que hacer un mimo a Martín que se fue a la vez. Y lo acabo de mandar en San Lorenzo, así que... Y yo soy el cuervo encima. Bueno, igual... Igual esto es a favor de los hinchas de Independiente y me disculparán los demás, pero cuando se fue River a la B yo no vi ningún hincha de River. Ahora estoy viendo ya en este momento dos hinchas de Independiente. Fin de comentario futbolista. Y ahora vamos a tratar de escuchar la voz femenina, que está como invitada, ¿cierto? Es cierto. Invitada frecuente. Sí, es fija. Invitadísima. Invitada regular, digamos. Más que invitada. Abre la heladera ella. Exacto. ¿Cómo entra la voz en Microcosmos? ¿Cómo entra también en este estilo musical, digamos, de fusión? También bastante diferente, ¿no? Si escuchamos de qué manera se desempeña la voz, a diferencia de otras bandas y otros géneros, tiene como un, digamos... un margen más como para improvisar o como para jugar, me da la impresión. Sí, bueno, yo soy creo que la tercer cantante, ¿no? Que ha pasado sí. Por Microcosmos. Ellos en un momento estaban buscando a alguien que pueda improvisar también. Y bueno, me dijeron, y bueno, gustosa, después de escuchar esta banda, dije, no puedo faltar. Y bueno, y empezamos el trabajo. Al principio, bueno, uno le cuesta acomodarse. Yo... digamos, soy cantante de rock y de jazz. Y bueno, era algo que no era ni rock ni jazz. Entonces tenía que cantar rock y jazz al mismo tiempo. Y folclore también. Uh-huh. Entonces, bueno, fue todo un desafío. Y bueno, las improvisaciones también, ¿no? Es como que no está sonando la base de jazz y hay que improvisar. Entonces los tiempos se van corriendo y bueno, mucho ensayo y... Y hay que tenerse una confianza, ¿no? Como para improvisar. Sí, totalmente. Y bueno, y haciéndose también la confianza a uno mismo, uh-huh. ¿no? Después de pasar por varios ensayos y de asentar algunas cosas. Y bueno, y después salir y bueno, disfrutar también, ¿no? Claro. Por ejemplo, en uno de los temas que tocamos en La Vidala, que la compuso Nicolás Pasternak, no tiene letra. Uh-huh. La voz está usada como un instrumento más, claro. Un instrumento melódico, pero un instrumento más. Uh-huh. Y en la parte, toda la primer sección del tema está como pensada. La segunda parte es improvisación directamente, que jugamos, tratamos de jugar entre nosotros. Y bueno, eso también es una característica que me parece interesante, esa forma de utilizar la voz. Lo que vos decías un poco de que no es lo más común, claro. Por decirlo así. Es un instrumento más en ese momento, claro. La voz. Es interesante cuando uno saca la palabra, ¿no? Como pasa en esa canción, que queda expuesto el timbre que a nosotros en particular nos gusta mucho, el timbre de Jimena va al frente, porque la palabra tiene un significado, ¿no? Y, claro. Y el oído se va hacia la poesía. Entonces ahí uno empieza a escuchar otras cosas. Y escucha la voz como un instrumento, ¿no? Como un instrumento más y también... No yuxtapuesto a lo que sería la poesía, digamos. Entonces a veces estás escuchando las letras y sí, las letras, pero también es mucho más difícil como apreciar el instrumento de la voz sin letras, digamos. Claro. Y y se ve como más difícil también de interpretarlo, de realizarlo. Sí, cuando me dijeron, dije, ¿qué? ¿Qué es lo que quieren? No entiendo. Pásame algo parecido. Y bueno, alguien me grabó algunas cosas y yo escuchaba. Ah, dije, bueno, por ahí es. La M de Nico. De ahí viene. No. Y, bueno, la cuestión es que fui de a poco entendiendo lo que quería. Bueno, la primera parte del tema tiene notas específicas que yo tengo que hacer, que podía usar igual cualquier consonante vocal, eso me lo dejaron libre. Y después la improvisación. Así que bueno. Fue un desafío porque al principio decía, ¿qué es esto? Y bueno, después me acomodé bien y bueno, ya nos entendemos bárbaro. Ya lo que me piden, vamos y lo hago. ¿Por qué la M y no la N o la Ñ? Porque la M en el cuerpo libera mucho. Además, como expresividad para vos es mucho mayor que utilizar las palabras, quizás, ¿no? Sí. Como que ya es súper corporal, sale de otro lugar. Sí, totalmente. La palabra es pensada. Cuando empezás a emitir sonidos... Claro, no te limita tanto el. Claro, viene desde las entrañas. Exacto. Viene, es algo que es tremendo. Empieza a hacer música, ¿no? Sí. Porque a veces los cantantes, ¿no? Es como que cantan las letras y cantan la letra y los músicos lo tienen que seguir, ¿no? Y bueno, cuando por ahí pasan estas cosas, que es un instrumento más y se vive como un instrumento más, empieza a hacer la música en conjunto, se escuchan los unos con los otros y empiezan a salir, más improvisado, empiezan a salir cosas nuevas todo el tiempo. Entonces es divertido. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Trabajan mucho desde la improvisación para componer. Mazo parece. Está bueno porque improvisan en el momento de llevarlo adelante, pero quizás claro, es más elaborado idea, antes, ¿no? Claro, la idea por ahí son cosas que vienen, porque la verdad es que, o sea, no podemos hablar de cómo se compone. Es medio como te llega, se desarrolla la idea. Pero siempre, justamente, un poco lo que a vos te llama la atención es ese espacio que siempre dejamos para improvisar. Claro. O sea, no dejamos, algunos temas sí tienen ya todo como armado, pero muchos de los otros temas no, tienen secciones nada más. Claro. Y las demás son improvisadas dentro de un parámetro, obviamente. Claro. Y... No, por favor. No. Yo voy a mandar un corte, así que vos. Ah, bueno, no. Y ya está, ya se pasó la idea. Nos dejás con la intriga, cuando volvemos se lo haces. Estamos en Escucha Entre el Ruido, vamos a escuchar un poco más del acústico de Microcosmos Jazz Fusión y volvemos a hacerles unas preguntitas más acá a los muchachos y muchachas. escuchar. Y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Vamos, vamos. Ya, Vidala, porque no se nos ocurrió otro nombre. Bueno, www.myspace.com/microcosmos. No, MySpace desapareció, así no, que no me digas eso. Búsquenos Facebook. Por Facebook. Microcosmos, o sea, así. Con K. Con las dos veces con K y. Separado. No, pero igual si lo tipean junto. Aparece. Sale. Bueno. Thank you.

fui y aquí estoy. Baila pensamiento en la cuerda de mi sonrisa y todos dicen esto pasó y es. Aterida sangre percute en el mundo, quiero saber. Nosotros estamos al aire, Julita. Ah, bueno, estamos acá en Escuchame. Ay, somos tan buenos actores. Esto me recuerda a mis épocas, aunque hacía radio de forma continua. Nos dejaste con la intriga. Estamos en Escuchame entre el ruido. Les avisamos por si nos enganchan justo en esta conversación espontánea con Microcosmos Jazz Fusión, que están tocando su acústico en La Colectiva 102.5. Nos dejaste con la intriga, ibas a decir algo recién, ibas a hacer una pregunta, ¿no? Iba a hacer una pregunta que venía a colación de lo que él estaba diciendo, pero todos empezaron a irse de tema, entonces ya está, no tenía ningún tipo de sentido la pregunta. Pero ya que tengo el poder en mi mano, tengo el micrófono, me gustaría que nos cuenten cómo fue la primera vez que tocaron. Porque me han dicho que fue una experiencia más que religiosa. ¿Qué se siente la primera vez que uno toca y cómo fue, en su caso, la experiencia? Bueno, nosotros estábamos por el público, ¿no? Claro. Fue algo medio... ¿Pero cómo es eso? No sé, hubo algún cambio imprevisto de dirección del lugar. La cuestión es que, bueno, fue en un contexto anterior a Cro-Magnon y parece otro país, pero... Había mucha más música en vivo, tocamos un lugar que se llamaba La Letra, que la gente iba a leer libros y tocabas y no te metían en cana, por decirlo fácilmente, ¿no? Difundimos una dirección que no era, y entonces cuando llegamos no había nadie. Y claro, aparte, pero ¿a cuántas cuadras era la otra dirección? ¿Dos cuadras? A dos cuadras. Como claro, ya aparte, no lo ves el lugar, de alguna forma. No. Imagínate que hicimos la cantidad de propaganda que hicimos. Era la primera vez, venía medio Lanús a vernos a San Telmo. O sea, de repente llegó la hora y no había nadie. Dijimos, empiezo a recibir mensajes que había pasado mal la dirección. Y bueno, lo fue a buscar Martín. Y volvió al rato con toda la familia, los amigos. Claro. Es como un poco la fantasía que uno tiene frente a un evento importante de su vida, que llega un momento... No sé, media hora antes que empezás, y si no viene nadie, viste, claro, que hay gente que le pasa eso. Ese bueno, a ustedes les pasó, tuvieron el fantasma del no viene nadie, cayó el fantasma. Justo el fantasma. No hablemos de fantasmas hoy. Está en Avellaneda el fantasma. Está en la moto. El fantasma ya se tomó forma, cuerpo, huesos, carne. Bueno, seguimos con la idea. Recién mencionaban a Cro-Magnon, que marcó como un antes y después en un montón de cosas, pero entre ellas en lo que es tocar en vivo para las bandas, digamos, del under o de la escena alternativa o bandas emergentes que están surgiendo. La palabra emergente, entre paréntesis, ¿viste? se torna polémica porque hay una disputa, ¿no? Claro. Como el festival emergente. En Recoleta, que organiza el gobierno de la ciudad. Sí. Y mientras después te van los palos al borde. Aparte, pará, porque viste la publicidad, dice: sé el primer fan de una banda que va a tener miles de fans. Sí, sí. Yo lo vi y dije: no puede ser. Sí. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pero es asociada la música al éxito, al consumo y todo. Es tremendo. Nunca es muy nefasto. Nunca nadie entendió lo que era música emergente, parece, muchachos de publicidad. Claro. Sí. ¿Y cómo se ven ustedes en este camino? ¿Quieren ir a Ciudad Emergente? Claro. ¿Quieren emerger o es surgir? Vamos como un submarino amarillo. Yo digamos rojo porque hoy no. No, yo es el submarino. La reflexión nuestra es que... Va, nosotros, los cuatro, ¿no? Vivimos de dar clases y nos libera un poco de la presión comercial que podría tener nuestra música. Entonces, no estamos tan pendientes de la cuestión de cómo difundir, ¿no? Si bien es necesario, ¿no? Lo más importante para nosotros es el hecho musical y de ahí, bueno, claro, enfrentarnos a la realidad que nos toque, ¿no? Obviamente que queremos que... gente nos escuche, obviamente uno es músico cuando alguien lo escucha, ahí se produce la magia. Pero yo siempre decía que para mí tocar para una o dos personas o 10 millones, mientras que esa persona lo haya disfrutado, es exactamente igual. No hay diferencia. Nosotros tenemos ese concepto. Obviamente, no solamente se hace dificultoso manejarse de una forma independiente por muchísimos motivos, organizativos, económicos, de permisos te cobran por cualquier cosa, o sea, terminás pagando a cosas como impuestos, que supuestamente esos mismos impuestos después le vuelve a los músicos, pero no es así. Siempre es complicado, igual siempre fue complicado. No es que en realidad, ahora se hace un poco más áspero, pero ya viene desde mucho tiempo esto. Gestionarse de una forma independiente siempre es complicadísimo. Así que... Es complicado porque además todos somos independientes, tanto la banda como el espacio en el que vas a tocar. Entonces es como... Claro. Igual hay lugares que están subvencionados. Y que sin embargo siguen con la misma metodología. Claro. Sí, también tenés que eso. Es relativo. Ya, bueno, y después tenés los típicos casos de los bolicheros que explotan directamente para hacer un calle y nada más. Sí. O sea, obviamente todos necesitamos mantener el proyecto que estamos haciendo. Pero la cuestión es que se trata de ser equilibrado. El concepto de que el músico tiene que pagar para ir a hacer su música. O sea, yo vengo pagando desde que empecé con la guitarra. Sí. Mis instrumentos, mis clases particulares. Yo después me recibí en un conservatorio. Todo eso me costó plata. Y me sigue costando plata. Y vivir cuesta plata. También hay una presión ahora bastante novedosa que a los músicos nos presionan por llevar gente, ¿no? Cuando el acto musical en un lugar es un valor agregado. Por ejemplo, en los 50, las orquestas de tango, el músico era un valor extra, ¿no? Y era un atractivo más del lugar. Y hoy en día vas a reunir una fecha... Llevan a la banda para que lleve gente. Claro, sí, es como si le estuvieras haciendo un favor al dueño del local yendo a tocar. Exacto. Es como que no gestionan sus propios proyectos. Gestionan a través de otros. O se puede equilibrar, en todo caso, un proyecto con otro. O sea, para ver cómo poder llevar las dos cosas adelante. Lo que pasa es que uno se topa, cuando se topa con esos equilibrios, es cuando las fechas se desarrollan por buen carril. La mayoría de las veces, lamentablemente, nos topamos con los otros. Que es el hecho de, bueno, mira, me tenés que dejar esta seña, me tenés que garantizar 80 personas, la consumición... Y 80-20. Exacto. Sí, exacto. Entonces... 70-30. Es complicado. Yo igual creo que mucho tiene que ver que hay más de 100.000 bandas en la Argentina y de esas todos se dejan... Sí. Entonces... ya, para los que... Gesto de coger. Entonces, viste, ya, si uno no se hace respetar... Es cierto. Sí, y sí, eso es algo que han dicho varias bandas. Como que. Y llega un momento que vos estás negociando con alguien que sabe que si vos le decís que no, 10 atrás tuyo le van a decir que sí. Claro. Entonces así la situación problema, se mantiene. No. Y nosotros nos encontramos siempre contra la pared también, porque hay veces que uno trata de no negociar bajo ningún concepto, pero te quedas sin tocarse. Uh-huh. Claro. Directamente. Sí, hay una relación de poder, o sea, muy desigual. Exacto. Exacto. Igual empezaron también a surgir, no a emerger, a surgir a algunos lugares donde empezaron a no cobrar, uh-huh, y dar el sonido, o si bueno, si no lo tienen te piden que lo traigas, pero cobrando entradas populares, y bueno, sí, y la barra igual la siguen teniendo, o sea que también les conviene. Uy. En general, por lo que estuvimos viendo, son personas ligadas al arte, claro, gente, claro, de teatro. Entonces va por otro lado, claro, ya no es el bolichero por boliche en sí mismo, sino está empezando a surgir también otro movimiento, ¿no? Sí, en Lanús, que Lanús fue un lugar bastante apagado culturalmente, sí, hay un lugar que está teniendo ese tipo de trato, la verdad es que es esperanzador, es un mensaje esperanzador. Sí, obvio, aparte no hay que dejar de pelearla esta, o sea, es así, o sea, hay que encontrarle la vuelta. Uh-huh. Hay veces situaciones donde, no, en situaciones de rock, donde han puesto 7 bandas en una noche, cobrándole, no sé, 400, 500 pesos a cada banda. Claro, ya con llevar las bandas ya está. Ya no necesita gente. Obvio, claro, obvio. Sí. O sea, un despropósito. Y el que toca ni ganas de tocar, porque qué sé yo qué hora toca y no te ni ganas. Sí, y el que va a escuchar a una banda. Tal cual. Sí, no, ve dos y pasaron dos se va, y ya está. Chao. Sí, sí. Así que bueno. Yo quería hacer una pregunta con esto. Bueno, se me fue, así que no la voy a hacer porque se fue para otro lado. Le quería preguntar algo que suele preguntar Mariano Arata, que hoy no está con nosotros. Mandamos saludos a él y también a Diego, que tampoco está porque está por tocar en estos momentos. ¿En qué lugar le gustaría tocar? Esto puede ser... en un lugar de la ciudad, del mundo, de la galaxia, delirando, de sus mentes. Claro, en su casa. Respuesta libre. ¿Por qué me miran a mí? Delirando, dijiste. A mí me gustaría tocar en una catedral. Uh-huh. Por el tema de la acústica que hay ahí, debe ser tremendo. Uh-huh. Y después terminamos rompiendo guitarras con. Puede ser. Bad Religion. No sé. Si te pones más delirante en alguna en Berlín o algo así. No, sí, delirante a mil. Se puede, más cerquita, de la ciudad, creo que lo mejor que uno puede aspirar acá es el Ateneo, creo que viene bien. Mm. Sí. Pero, bueno, es mi opinión. ¿Y vos? Sí, también. Yo lo veo, en nuestro proyecto, yo veo que las veces que nos ha tocado hacer fechas en pequeños teatros y eso se disfruta mucho. No sé si un lugar específico, o sea, sino más una situación. Ajá. Que más que un lugar, un poco relacionado con lo que veníamos hablando, una situación donde nos sentamos cómodos, estemos cómodos, poder disfrutar, no estar corriendo, poder hacer una prueba de sonido razonable, y bueno, y que la gente que participe, venga, disfrute como nosotros, o sea, ese es mi sueño. Ojo, si vos me decís te haces un gran Rex y te, o sea, sin cobrarte, solo mientras no se negocien cosas extrañas de fondo, yo lo hago. Ahora, sobre todo, por ejemplo, en teatros donde tienen muy buen sonido, el Gran Rex es un teatro por lo general tiene muy buena acústica también. Por la cuestión de sonido, no por una cuestión de elite. No, claro, exacto. No por cuestión de chapa. Exacto, claro. Exacto, porque nosotros tocamos en cualquier lado, no tenemos ningún tipo de problema con eso. Sí, delirando un poco de nuevo, me parece abrir la cancha para el país. Sí, al interior. Estaba pensando lo que hizo, por ejemplo, Divididos ahí en Tilcar, hacer una cosa así, ¿no? Claro. Es una experiencia. Hay que sacar un poco. Todo está muy acá en Capital, está, ¿no? Está todo demasiado concentrado. Sí. Eso siempre hablamos nosotros. Bueno, y yo he tenido muy gratas experiencias cuando me ha tocado ir un poco al interior a tocar. La gente es muy respetuosa. Muy respetuosa. Eso es un punto a favor. Por ahí no, ni siquiera... interactúan directamente. No son que escuchan ese estilo de música, pero tiene un respeto bastante interesante, que eso para el músico es lindo también, porque la gente que lo escucha se nota que está escuchando y está desde su lugar, le está llegando algo de también es también puede ocurrir que rompe un poco con el paisaje, digamos. Claro, obviamente. No en el sentido cultural, sino que acá quizás en Buenos Aires tocan bandas todo el tiempo, en todos lados, en cualquier condición, de cualquier tipo, y no es una novedad quizá que toque una banda, digamos. Claro. Tampoco es que van en el resto del país. Hay una actividad. Sí. No digamos que como lo digamos, como decíamos en chiste, que está el campo más allá de la General Paz. Claro, pero es cierto que sí, en Buenos Aires se concentra todo de una manera bastante en todo sentido, en bandas, en espectáculos, digamos, culturales, de los oficiales y de los buenos. ¿Yo? Sí. Bueno, el lugar donde a mí me hubiera gustado tocar, pero no tiene nada que ver, creo que con Microcosmos, era Obras Sanitarias. Cuando era Obras. No sé qué es. No es una bebida. Ahora no existe más. Bueno. Te lo podés tomar ahora. Ahora me lo puedo tomar. Y bueno, me hubiera gustado pasar por allí, ¿no? Así que bueno, eso. Y volando, no, el Madison Square Garden. Y todo tenía otra mística, ¿no? Había había como una épica alrededor de los lugares. Sí, obviamente igual existía la parte comercial. Había eso, un espíritu. Claro. La otra vez escuchaba una entrevista en otra radio que hablaban de que antes los festivales tenían su nombre y tenían su público. Exacto. Ahora los festivales tienen nombres de marcas y tienen clientes, digamos. Exacto. Sí, y las bandas incluso se comportan de esa manera, digamos. Tal cual. Bueno, yo siempre hablamos con Nicolás, con los dos Nico, que algunas bandas parecen yogur. Es un yogur, es un producto de supermercado. Y está puesto ahí. O sea, la fotito producida. Sí, tal cual. El pequeño video. Es un producto más. Sí. O sea, y yogur que. A mí no me gusta. Es un yogur light. Light. Un cero. Claro. ¿Vos querés preguntarles algo más a los muchachos? Ezequiel no está, así que no va a hacer ninguna pregunta. ¿Querés preguntar algo, Ezequiel? ¿Puedo robarle la pregunta a Ezequiel? ¿Podés robarle entonces? La pregunta, Ezequiel. Bueno. Podés darle nuevas formas. Vamos a darle nuevas formas. Como ustedes saben, este programa se llama Escúchame entre el ruido. Y la pregunta clásica que es de Ezequiel, que esta vez se la robo yo, vamos a aprovechar que está del otro lado, es... A ustedes les pregunto, ¿qué les causa ruido? ¿Qué les genera ruido? Ajá, así de amplia y enorme es la pregunta. Y con esa nos vamos. ¿Qué les genera ruido? Ambulancia. ¿Qué me genera? ruido me genera que las bandas aspiren a venderse en vez de querer que todo el mundo escuche su música. Me parece más importante que todos te escuchen antes de querer vender. Me voy a poner un poco metafísico, ¿no? Lo advertí, yo el ruido no lo tomo tal vez con un sentido peyorativo, ¿no? Me parece que, uno intenta hacer arte y el ruido está todo el tiempo en las emociones humanas, en las relaciones. En los cables de Martín. Cuando no andan bien, claro. Martín usa los cables para sacar al perro. Para hacer el cinturón. Te tiré la metafísica a la vez. Bueno, y nada, y eso lo tratamos de canalizar, por eso hacemos una música tan perturbada. Los muchachos primero. Y a mí me causa un poco de ruido algunas personas, digamos, que llegan al arte solo por el hecho de hacerse conocidos, pero no quieren estudiar, no hacen nada, se quedan quietos también, no buscan sus oportunidades de ninguna manera, no se relacionan con nadie. Eso me causa mucho ruido porque no entiendo qué quieren, ¿no? Es como que quieren ser famosos sin esfuerzo o no pasa por el hecho artístico, ¿no? Claro. Un poco de... Es un puente el arte, una excusa. Claro. Sí, para otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, a mí lo que me hace ruido es nada que ver. Todos con, dijimos, claro, nada que ver. El ritmo cotidiano con que vivimos. Eso me hace mucho ruido. Es ruido. Que, sí, sí. Aparte que es ruido verdadero, audible. Creo que nos está, como sociedad en total, nos está haciendo mucho mal. Uh-huh. Estamos como... O por lo menos yo lo siento así. Por eso a mí me produce ruido que cuando tengo posibilidad de hacer algún viaje, salir o algo y bajar un poco las revoluciones, uno empieza a tener percepciones distintas de las mismas cosas. Yo creo que estamos muy, muy acelerados en la forma de vida. Me incluyo, ¿eh? Porque yo no es que zafo de eso. Y eso es como que no te deja... ni crecer como persona muchas veces, disfrutar de ciertas cosas, pequeñas cosas que uno, por estar totalmente enroscadísimo con el ritmo del laburo, de esto, del otro, de salir a la calle, el ruido y todo eso. Aparte que el ruido, hablando del ruido en sí, genera un, entre comillas, desperfecto mental cuando hay tanto ruido. No pensamos de la misma forma. No podemos escuchar lo que pensamos, claro, tampoco. Exacto. Eso me genera ruido, me o sea, porque es algo que lo padezco. Uh-huh. Exacto. Claro. Es eso. Me falta un poco de música a esta ciudad. Mucho ruido. Microcosmos, Jazz Fusión, muchas gracias por la visita, por la música. Nos vamos a ir escuchando un poco más de ellos. Los vamos a dejar con el bonus track. Con algo más de lo que ha pasado por este programa y les agradecemos con un aplauso de que hayan venido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias, Ya saben, en nuestro Facebook, Escúchame Entre el Ruido, siempre que toquen, lo pueden publicar ahí, nosotros lo republicamos, lo mandamos por agenda y arriba. Sale. Saludos con a Ezequiel, a Poppy, que ahora están del otro lado, a Diego, a Mariano, Julieta, un placer. A vos, Blas, un placer. Bueno, me parece el placer es todo suyo. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta el sábado que viene, Escúchame Entre el Ruido acá por la colectiva. Por la música argentina, vamos a tocar una cueca norteña, que es una cueca dedicada a Gada, o sea, el nombre del tema es Cueca Gada. ¿Vamos? Thank you. y estaba plantando mandioca y me vine. Cansado de andar. No, bueno, y él siempre le decía, che, vos vamos a hacer un chamamé, le decía. ¿Cómo sigue el tiempo dichoso? ¿Te acuerdas, Martín? Te pasaba el tiempo. Che, y tenemos azul chamamé. ¿Qué sé yo, la forma del chamamé, boludo? Venido de Misiones. Con un chamamé. Para este programa, para este programa. Antiguo he tenido ambulancia. Dijeron misionero, vamos a hacerle un mate. Claro, yo vine de Misiones. Ah, vamos a hacer, claro. Vienen del campo. Es lo que pensamos nosotros. Bienvenido, bienvenido a Buenos Aires. Gracias. Artista exclusivo. Escuchame. Bueno. Escucha. ¿Estamos? Bueno, para terminar, gracias por haber venido. Sí, me pasas el afinador para terminar porque la escucho que está media rara. Tomá, papá. Mientras contá, no sé, algo. Contate un chiste que no sea de fútbol. Bueno, hemos tocado muy bien o con B larga, ¿sí? Bueno, está buenísimo tocar acá, que nos den el espacio para... Muchos músicos, la difusión siempre es difícil y estos lugares están bárbaros, ¿no? Aparte nos sentimos muy cómodos. Muy cómodos, la gente trabaja. Sobre todo con los cantos espirituales de Nico mientras toca el bajo. Es que nuestra música me generó problemas. Con la M. Tengo ciertos tics por las armonías perturbadoras de Martín Cafiero. Bueno. Nicolás Gagliardi en la percusión hoy, pero batería. Bravo, bravo. Nos autoaplaudimos, es increíble eso. Martín Cafiero en guitarra. Bravo. Nicolás Posternati en bajo. Y Jimena Lauría en voz. Exacto. Un aplauso. Bravo. Hacete un autobombo. Cantó bueno. Una M. Bueno, vamos con el último tema, ¿no? Sí, se llama algo del aceite de una banda de funk que te gusta mucho, que se llama Tower of Power. Hay mucho bueno. Aceite debajo de la tierra, se llama. Es una, o sea, la letra... Canción de protesta. Sí. Sí, sí, contra el uso indiscriminado del petróleo. Mira vos, nunca supe eso. Cuando quieran. In the ground, sooner or later they will be match around. Tell that to your kids why you're driving around the town. Cause there's only so much joy in the ground. Cause there's only so much joy in the ground. Sooner or later they will be match around. Alternate sources of power must be found. Only so much joy in the ground. We can't get loose without our shoes. Can't get loose without our shoes. If we keep on like we're doing, think for sure we know we could. It's a fact we just got sufficient fuel. Thank you.

existe. Juga que todo lo que no nombras no existe. Es una metáfora que calla una investigación. Si miraba, si escuchaba, si sentía, te alejaba o me acercaba, subjetiva, para tratar, para tratar. Playlist de Escuchame entre el ruido. Conectado. Escucha. Thank you. Playlist de Escuchame Entre el Ruido. Ahora, algunas perlas del año pasado. Sindicato Subcomediante. Música latinoamericana para todos los pies con ganas de mover el corazón. Un joven prodigio, un profesional y 6 fracasados que se dieron cuenta que si hay que luchar, hay que... Un joven prodigio, un profesional y 6 fracasados que se dieron cuenta que si hay que luchar, hay que hacerlo bailando. Así que tocan y bailan, mientras la gente sonríe, y más luego escucha y baila, y más luego solo baila. Flauta, trompeta, acordeón, guitarra, piano, bajo, percusionistas varios, cantantes, cumbias, salsa, sones y mucha frescura. Latiendo resistencia, latiendo contracultura. Sones y mucha frescura. Latiendo resistencia, latiendo contracultura. Qué rico que es el vino. Manifesting. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí decir. Esta la pueden usar en cualquier momento. Yo te lo aviso. Inclusivo, subcomediante. Como un manifiesto. Escuchamente ruidos, ¿querías cumbia? Popular, hagamos de este mundo.